De esta manera. Qué poco duró aquel gran amor que ayer nos juramos. Qué poco duró aquel gran amor, hoy todo es pasado. Qué poco duró aquel gran amor que ayer nos juramos. Qué poco duró aquel gran amor, hoy todo es pasado. Sin pensar en amor, sigo a mi corazón. Sin pensar en amor, se apoderó de vos. Y vivimos los dos el fuego y la pasión. El hechizo se duró aquel gran amor, hoy todo es pasado. Qué poco duró aquel gran amor que ayer nos curamos. Qué poco duró aquel gran amor, hoy todo es pasado. Tantas cosas que soñamos con hacer, tantas veces el tenernos que esconder. El verano separado a nuestro amor y el hechizo se rompió.